Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Nos encontramos aquí con Marce Erazo. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo vamos? Yo muy bien, ¿tú? Yo muy bien, aquí con un tema súper, súper interesante que sé que les va a llamar mucho la atención. Es un tema de gamers. Yo sé que ustedes han escuchado mucho ahora de los gamers. Es algo que ya ha venido hace muchos tiempos atrás, ya existe esta comunidad de gamers. Sin embargo, hoy en día ha venido con mucho más fuerza. Y los gamers, bueno, los gamers se los conoce como estas personas que juegan videojuegos, para quedar súper claros. Hay dos tipos de gamers, ¿no? Están los gamers que son los que juegan ocasionalmente o que juegan también por temas de diversión. Y tenemos ya los gamers profesionales que ya son, como lo dice la palabra, profesionales que están inmiscuidos en concursos internacionales, que lucran justamente por este, algunos lo conocen como por este deporte, que lo hacen, este deporte mental de estrategias y pues la idea es que comiencen a lucrar a través de esta nueva modalidad. Y hoy en día, por estar en el tema de pandemia y confinamiento, ha traído mucho más a la gente a consumir más de estos videojuegos. Es por eso que existen desconocimientos en cuanto a qué medidas deben usar, qué medidas de seguridad deben usar, ya que muchas veces entramos a ciertas páginas o entramos a través de nuestro celular a aplicaciones y creemos que estas aplicaciones o estos enlaces nos van a descargar pues programas 100% verídicos, sin ningún malware, sin ningún virus por encima. Entonces, hoy en día vamos a hablar cómo ustedes tienen que protegerse, cómo ustedes tienen que ser preventivos para no caer en estafas de cibercriminales. Vamos a hablar desde un punto de vista incluso de cibercriminal para que sepan cómo ellos actúan al momento de atacar. Marce, cuéntanos un poco de los casos que han existido alrededor de los años y bueno, casos, sé que hay casos muy fuertes e importantes que la gente los reconocerá por el tipo de juego también, para que nos vayamos como empapando un poquito del tema. Claro, vamos a hablar un poquito de cibercriminalismo, ciberdelincuencia y videojuegos. Sí. Para ello, vamos a ver algunas historias interesantes. La primera, que no tiene que ver con el cibermundo, es que acaba de ser asesinada una gamer y el principal sospechoso es el contrincante. Fue apuñalada, entonces salió hace poquitos días de esa noticia. Wow. Y bueno, sí, eso demuestra que el mundo gamer, el mundo de los videojuegos, hay muchísimo dinero alrededor y por eso voy a contar algunas historias de algunos ciberataques que han recibido tanto gamers como las empresas. Y voy a empezar primero con lo que sucedió con Sony, que es quizá el más antiguo de las historias que voy a contar. Sony fue atacada tres veces. La primera empezó como un ataque que parecía ser negación de servicio, es decir, que tumbaron sus servidores para que no reaccionen. Uh-huh. Y mientras la gente de seguridad empezaba a ver qué sucede con los servidores, les estaban robando la información. Entonces exfiltraron datos de justamente de los jugadores, del tema de los jugadores, debido a que ahí en las cuentas, en las contraseñas, están grabadas las tarjetas de crédito. Es decir, cuando uno entra a una consola de videojuegos y quiere comprar juegos, graba la tarjeta de crédito, de tal manera que la siguiente vez no tiene que estar poniendo nuevamente estos números, estas cuentas, sino solamente compra y compra y compra los juegos. Entonces robaron toda esta información. ¿Qué pasó con Sony? ¿Por qué atacaron tres veces? Pues la primera vez fue por ego. Dijeron, bueno, ahora ya tenemos una muy buena ciberseguridad, eso fue una brecha aislada, etc. Trataron de minimizar el impacto y parece que por revancha les volvieron a atacar. La segunda vez fue peor, porque no solo le robaron información, sino que el servicio de videojuegos estaba bajo, estaban perdiendo muchísimo dinero y la presión del negocio hizo que regresen antes de poder contener bien la brecha, regresen rápidamente al aire y por regresar sin haber preparado todo bien, volvieron a caer. Entonces, quedaron peor. Y bueno, esto sucede con una empresa que al atacar a la empresa pueden justamente comprometer al usuario. Hay otros casos que es al revés, que el usuario es comprometido por entregar sus credenciales debido a un ataque que se llama spear phishing. Básicamente crean un correo que parece, por ejemplo, de PlayStation, y envían y diciendo que tal vez alguien ingresó a tu cuenta o confirma la compra de este juego de $99, pues algo que asuste a la persona y haga que actúe rápido. Por ejemplo, le dice, sí, acabas de comprar un juego de $99, que se llama Golf. No, jamás, Golf por $99. Haz clic aquí si es que fue un error. Entonces hacen clic y ahí ponen su user y contraseña del videojuego porque la pantalla parece ser la consola, por ejemplo, de compras del Marketplace de Sony, y está entregando sus contraseñas. Ese email era falso. Sony nunca envió, o PlayStation Network nunca envió ese correo electrónico, sino que fue un cibercriminal. Esto pasa muchísimo, ¿no? El hecho de que como que crean una página súper parecida a tu marca, a la marca que consumes, y cae súper fácil. Es increíble. Claro. Esto me lleva a que salió una noticia de que 100 millones de cuentas de Roblox han sido robadas. Y esto me hace pensar, ¿le robaron a Roblox o fue una minería hasta conseguir un montón de cuentas de los mismos usuarios? Entonces, justamente este mundo del ciberdelito, cibercrimen dentro del ambiente gaming es bastante fuerte. Y te voy a contar una historia que es bastante interesante. Esto afectó a la marca más que al usuario, pero es un caso de estudio bastante interesante y sucedió con Minecraft. Sucede que Minecraft tiene varias alternativas para interactuar. Uno puede jugar, o puede hostear, puede ser el servidor en el que unos jugadores pueden colgarse. Y evidentemente cuando eres servidor, es decir, cuando hosteas, te pagan, porque es una nube muy, muy grande. Claro. Bueno, sucede que al parecer unas personas que eran dueñas de unos servidores desarrollaron un código malicioso para botar a todos sus competidores. Es decir, que si todos mis competidores están abajo, los servidores no funcionan, todos los jugadores van a ir a mi servidor y yo gano muchísimo dinero. Wow. Esto realmente sucedió con Minecraft. Ahora te cuento cómo fue que hicieron todo este ataque y qué pasó después, porque es como una bola de nieve que se va haciendo más grande y después es algo incontrolable. Bueno, sucede que hicieron un ataque que después fue conocido como la red Mirai. Vamos a hablar de Mirai un poco más adelante. Pero ¿qué sucede? Sucede que empezaron a buscar zombies o robots. ¿Cómo se encuentran zombies o robots en internet? Lo que necesitas es que un computador, tal vez una cámara de videovigilancia, tal vez cualquier cosa que sea IP, necesitas controlarlo sin que se den cuenta, para que genere una señal hacia el servidor, en este caso de Minecraft. Uh-huh. Si millones y millones de dispositivos mandan señales a los servidores quedan sin cupo, se quedan sin poder responder a tantas peticiones y por ello se cae. Colapsa, claro. Colapsa. Así que lo que hicieron es empezar a buscar, primero tenían una lista, creo que eran de alrededor de 90 usuarios y contraseñas por defecto de routers. Y empezaron a picar router por router a nivel mundial para encontrar routers que no les hayan cambiado la contraseña, que quedaron con las contraseñas por defecto del fabricante. Encontraron un montón de estos equipos y se fueron más allá. Como alrededor del mundo empezó a crecer muchísimo el tema de videovigilancia y las cámaras son IP, y mucha gente coloca la cámara sin cambiar la contraseña, también empezaron a buscar cámaras que no tengan la contraseña cambiada de fábrica, y cuando tenían millones y millones de dispositivos, tenían un centro de mando y control que controlaba esos dispositivos y justamente enviaba estas peticiones a los servidores de Minecraft, de la competencia, para que no pudieran responder a los verdaderos jugadores y los jugadores caigan en estos servidores que estaban limpios, que no tenían este ataque, y de esa manera ganan mucho dinero. Esta red de dispositivos que, como son controlados por alguien, se llaman zombies o robots. Y una red de robots es una botnet, como una rednet y robot. Botnet. Esta red se llamó Mirai. Yeah. Ahora, ¿qué pasó después? Que tomaron tomaron este código, porque este código lo publicaron, tomaron este código, empezaron a modificar el código y empezaron a ser utilizados en otros lados. Por ejemplo, ataque a bancos, ataque a otro tipo de servidores, ataque incluso a la página web de Brian Krebs, que es uno de los analistas que descubrió o que estuvo tras la pista de quién fue el que hizo este tipo de ataques de denegación de servicio. Yeah. Entonces empezaron a atacar a muchas entidades y ya no era solo una organización, sino empezaron a ser muchas organizaciones. Y al día de hoy el ataque de DDoS es uno de los más fuertes a nivel mundial. Y mira esto, según el último reporte del año 2020, el principal ataque de América Latina es el ataque de DDoS. Por encima de todos los ataques que existen en América Latina, es DDoS. En otras partes del mundo son otros métodos de ataque, pero el ataque que tienes es esto. Entonces, muestra cómo un ataque que ahora es una problemática a nivel mundial empezó por Minecraft, empezó wow. a ganar dinero en los servidores de Minecraft. Wow. Entonces, esa sí, historia sí, puedo sí. contar. ¿Tú tienes alguna historia que nos puedas contar? Sí, pero la vamos a ver más adelante. Sin embargo, tienen que darse cuenta que ahora los videojuegos se convirtieron netamente en un blanco fácil, como Marcelo nos está contando. Cada vez está aumentando mucho más el tema de ciberataques y tenemos que tener muchísimo cuidado. Así que más adelante, después de este corte musical, les vamos a contar algunos ataques que se han dado en la pandemia. Ya saben ustedes que todos nos hemos centrado en nuestros hogares, teletrabajo y a veces un poco de ocio nos ha llevado a consumir más de estos videojuegos, así que tenemos que estar súper atentos. Después de este corte musical les vamos a contar más al respecto. Ya regresamos. Por favor, grabado en mi corazón. Desesperación, necesito tenerte junto a mí, amor. Necesito tu piel, necesito de tu calor, amor. Por favor, junto a mí, amor. Necesito tu piel, necesito de tu calor, amor. Por favor. Estamos de regreso y les vamos a comentar un poquito más acerca de los ataques que han ido ocurriendo en todo este periodo de la pandemia. Antes de eso, les quería contar un dato súper importante que descubrí, y dicen que sí, que más o menos en el 2011 empezaron todos estos ciberataques a la comunidad de los gamers. Estos ataques empezaron con alguien que afectó a PlayStation Network. Esto fue en el 2011, y que comprometieron datos de más de 77 millones de cuentas. Se filtraron casi 2.000 tarjetas de crédito y los precios de la compañía cayeron de la noche a la mañana totalmente. Entonces, a partir de este blanco, de este cibercrimen, que fue uno de los más fuertes en los años pasados, comenzaron a incrementar los ciberataques. Los ciberdelincuentes vieron un nicho realmente importante en que muchas veces los gamers entran y por querer buscar un programa o por querer adelantar. Muchas veces ustedes han visto que dicen, bájate antes este programa, antes de que salga a la luz el programa, antes de que inicie el programa, te invitan a que te lo descargues antes, ¿no? Y muchas personas caen en estos engaños, y ahí es cuando entran los virus, entran los malwares y atacan y pueden robar tus datos o pueden robar tus credenciales, querer chantajearte por tus credenciales, incluso pueden dejar sin funcionamiento tus equipos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de esto. Y ahora les quiero hablar de uno de los ataques que está sucediendo en estas épocas de la pandemia. Como les comenté, casi ha aumentado un 54% de ciberataques en todo lo que respecta a la comunidad de los gamers. Y en diciembre llegó unas amenazas cibernéticas súper fuertes para los gamers. Más de 2.69 mil de millones de usuarios se vieron afectados por estos ataques. Los que más fueron afectados fueron dos, fue Sony y Microsoft. Y nos hablan de dos malwares que fueron activados en esta época. Uno de ellos es los troyanos, que se llama Tagen, y otro se llama Format A. ¿Cuáles son los objetivos de estos dos malwares específicos? Afectan específicamente a Nintendo y a PlayStation. Sus ataques lo que hacen es borrar archivos críticos para el funcionamiento de consolas, llegando hasta dejarlas, llegando a inutilizarlas prácticamente. El Format A, que es uno de los malwares que les estaba comentando, se hace pasar por una herramienta desarrollada para ejecutar códigos no certificados en los aparatos. Entonces, por otra parte, los troyanos Tagen, que es el otro malware, se camufla como aplicaciones no oficiales para Nintendo. Cuando los usuarios las instalan, se sobreescriben determinadas áreas de firmware, que es la lógica que controla los circuitos electrónicos. Estos son dos de los que más están utilizando en esta temporada. Y una también que me pareció súper importante es que inició en el 2020, se llama BreakerBot. Este es un virus súper fuerte también para consolas de videojuegos. Lo que hace básicamente es, bueno, primero que afectó a más de 10 millones de personas, a más de 10 millones de dispositivos en el año pasado y siguen afectando en este año. Y lo que hace es no afectar directamente a las computadoras o a los móviles, sino que afecta a las webcams. Entonces, lo que Marce nos decía también, que a veces no se cambian las claves de nuestros dispositivos y ahí es mucho más fácil para los cibercriminales poder acceder a nuestros dispositivos. Entonces, afectan a las webcams, afectan a los relojes inteligentes y también a las videoconsolas. Y más, obviamente, a los dispositivos que no tienen un antivirus. Entonces, el virus normalmente se expande por las redes, por el wifi o por el cable. Y lo que busca es bloquear las videoconsolas o estos otros aparatos. Y bueno, para recomendación de esto es que no ingresen a páginas que dicen que tienen los juegos con antelación, que lo que tienen que hacer siempre es entrar a las páginas oficiales y evitar estos anuncios que te llevan a tratar de bajarte videojuegos por otros canales, por otros medios, sin que no sean estos oficiales. Marce, ¿qué te parece estos ataques que están sucediendo en la pandemia? Sí, básicamente han crecido muchísimo los ataques porque el número de jugadores también ha crecido, en el confinamiento sobre todo. Y esto es mucho dinero para los ciberdelincuentes. Y voy a poner el ejemplo de Roblox. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que la información personal de más de 100 millones de jugadores de Roblox ha quedado expuesta después de que un hacker pagara a un trabajador de la plataforma para que le diera acceso al panel de ayuda al consumidor. Roblox es una plataforma online de juego y creación para niños, que además de jugar les permite crear sus propios videojuegos, contenidos, sus propios mundos. Claro, que pueden claro. poner a disposición de la comunidad y monetizarlos. Uh-huh. El hacker, en declaraciones a Motherboard, que es la empresa que mostró esto, señaló que había pagado a un trabajador para que buscara información sobre usuarios y posteriormente se dirigió a un representante de atención al cliente. El medio asegura haber visto la comunicación entre las dos partes. Uh-huh. Con el acceso ganado al panel de ayuda, el hacker pudo ver la información personal de más de 100 millones de usuarios activos al mes que tiene la plataforma. Uh-huh. También podía resetear y modificar contraseñas, deshabilitar la autenticación de doble factor. Un poquito, ¿qué es esa autenticación de doble factor? Generalmente nosotros ponemos un usuario y una contraseña, ese es un factor. Un doble factor es cuando adicionalmente a la contraseña nos llega un mensaje SMS al celular con un PIN, entonces nosotros entregamos ese PIN. Correcto. Entonces esa es una autenticación de doble factor, que es para dar mayor seguridad. También pudo cambiar los datos de los usuarios e incluso dentro de las cuentas vender ítems. Según declaró Roblox al medio citado, tomaron acciones inmediatamente contra este ataque y notificaron a los usuarios afectados. La compañía ha indicado que rechazaron una petición de recompensa de este ciberdelincuente por haber encontrado malware, al entender que su acción era maliciosa e incluso informaron a HackerOne para que lo investigara. Entonces, esa es una historia bastante interesante de que los cibercriminales no solo funcionan a través de la red, sino también en el mundo real. Y me acuerdo, fuera del mundo gamer, uno de los primeros ciberataques se dio entre dos empresas de automotores. Una empresa contrató a un hacker para que lograra robar la base de datos, pero como no encontraba la manera de entrar por la red a robar la base de datos, lo que hizo es pidió trabajo como conserje y logró meterse como conserje en la empresa para robar la data. Wow, se ve en la forma, cualquier forma para poder robar la información, hasta entra alguna persona para poder ahí hacer sus malhechuras. Qué fuerte. Bueno, sí, así es. Una de las posibles razones también por lo que los cibercriminales están mostrando esta conducta es debido a que los mismos gamers no tienen ningún problema en invertir inclusive dinero para conseguir artículos incluso para usar en línea, o a veces ingresar, como les decía, páginas donde supuestamente también hay pruebas de los juegos antes de los que salgan. Muchas veces hay supuestamente demos de los juegos, pero no son en páginas oficiales. Entonces, el gamer realmente está acostumbrado como a esta, o sea, a esta vida al internet, de que conseguir las cosas con facilidad y con rapidez, que a veces no se percata de todas estas posibles posibles ataques o posibles vulnerabilidades que pueden estar afectando todo su línea de juego que he llevado en el transcurso del tiempo, ¿no? Así que tienen que estar súper, súper atentos. Sí, también en redes sociales suelen mandarse información de haz clic aquí para obtener diamantes de Free Fire o cosas así. También, sí, claro. Esos enlaces les lleva a páginas en donde uno, les pueden pedir información personal, como su user, incluso piden su contraseña, si quieres que te pongamos los diamantes, debes poner la contraseña y entregan la contraseña, sin saber, sí. En lugar de entregar el diamante, lo que están es entrando a sus cuentas y robarles todo, o sea, consumir con la tarjeta de crédito que ya está dentro de sus cuentas. En otros casos, en donde no piden la contraseña, básicamente les hacen un formulario en donde piden mucha información personal y a través de la información personal pueden también hacer otro tipo de ataques. Claro. O mandar, o por ejemplo, para que esto se active, debes mandar a 6 comunidades de WhatsApp, etcétera. Entonces, haciendo eso, empiezan a viralizar, obtener más información. Sí. E incluso poner malware que se ha detectado, se llama Mimikatz. Este malware lo que hace es descubrir las contraseñas a través de un keylogger, es decir, loguean o almacenan todo lo que teclea. Entonces, al teclear va evidentemente a robar las credenciales, ¿no? Mimikatz ha sido utilizado muchísimo, sobre todo el año anterior. Uh-huh. Entonces, uno al hacer clic, al permitir ciertas cosas desde su dispositivo móvil o desde su computador, lo que hace es permitir que Mimikatz se instale y empiece a robarle las credenciales. Y sobre todo, como tiene que enviar a 3-6 grupos de WhatsApp, está viralizándose haciendo que este malware llegue también a otros jugadores y empiezan a tener una base de datos bastante interesante de esto. Correcto. Y adicional de estas herramientas y estas aplicaciones que son desarrolladas a detalle, también está lo de la ingeniería social, que siempre pasa, que es el tema del phishing, de lo que tú hablabas. También muchos de los cibercriminales lo que hacen es analizar los perfiles de los gamers antes de atacarlos a través de redes como Twitter, como Facebook. Esto les permite recolectar justamente los datos para crear engaños más creíbles, ¿no? Y saber por dónde ir, tal vez a qué juego es al que le están echando más ganas en esa época, en esa temporada, qué es lo que están jugando, qué es lo que están compartiendo con su comunidad. Entonces eso ayuda un montón para poder ser un blanco más fácil, ¿no? Con información de las víctimas. Y también, como hablábamos, de sitios web suplantados que permiten como que puedas descargar algún archivo y inmediatamente tenga un contenido malicioso y pueda ser afectado. Así que ahora nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para hablarles de herramientas y de tips para que ustedes puedan tomarlos en cuenta ahora que esta comunidad gamer es muy vulnerable ante estos ataques, así que presten mucha atención que se viene información muy importante. Ya regresamos. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Dimensión Hacker. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si usted es un amante de participar de los congresos culturales, del 3 al 5 de marzo de este año se llevará a cabo el primer Encuentro Nacional de Gestión Cultural y Turismo Comunitario. Inscríbase ingresando a la página de la Alcaldía de Mejía. Estarán ponentes nacionales e internacionales. una invitación de los municipios de Mejía y Cayambe, con el aval académico de la Universidad de Especialidades Turísticas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Listo, regresamos de nuestro corte publicitario y ahora vamos a hablarles de algo súper importante y quiero que presten mucha atención a esto. Vamos a pensar, y Marce nos va a ayudar ahí, él se va a meter ahorita en un papel de un cibercriminal y vamos a analizar qué es lo que realmente busca este cibercriminal a través de esta comunidad gamer, cuáles son las metodologías que usaría. Hablamos un poco ya del tema de ingeniería social, hablamos de las herramientas, de los aplicativos que usaría este cibercriminal, pero cómo lo haría paso a paso, cuáles serían las herramientas que usaría. Así que Marce, cuéntanos, transfórmate en un cibercriminal y cuéntanos qué es lo que realmente harías a esta comunidad gamer para robarle su información o robarle dinero o tal vez hacer cosas pues que pueden resultar muy, muy malas para nuestra comunidad. Sí, voy a ir desde lo más sencillo hasta lo un poquito más complicado. Perfecto. Desde lo más sencillo podría ser justamente meterme dentro de los juegos y aprovechar que los juegos tienen la funcionalidad de chatear, de conversar, para ganarme la confianza de jugadores. Entonces te haces pasar por un jugador, ¿no es cierto? Normal. Preferiblemente jugadora. Preferiblemente, claro, porque la mayoría, y es verdad, la mayoría de jugadores son hombres, ¿no? Hay mujeres, pero el porcentaje más alto son hombres. Correcto. Entonces pongo un avatar muy bonito, ¿no? Altamente atractivo. Uh-huh. Y este avatar va a tratar de empezar a conversar con la mayor cantidad de jugadores, una coquetería muy fuerte, para ganar su confianza, para que me inviten a otros grupos, para conocer quiénes son. Este es un trabajo de hormiga en el que empiezo a hacerme amigo de distintas personas y después empezar a obtener información de edades, nombres reales, correos electrónicos. Y una vez que tengan esa confianza, ya puedo empezar a sugerir que vayan a cierto mundo, a cierta dirección, en donde ahí tengo cosas maliciosas. O por ejemplo decir, mira, me funcionó, me llegó este correo y me dieron tantos diamantes. Así que te recomiendo, mira, están dando solo este día, ¿no? Así que entra hoy, o la siguiente hora, mira, encontré algo. Solo durante una hora van a dar tal beneficio. Entonces entra y entregarle estos enlaces para que ellos entreguen sus credenciales, su user, contraseña, etc. Claro, claro. Ahora, dentro de estos enlaces, ¿cómo haría yo para obtener esas credenciales? Porque al final ellos lo meten en una página web. Bueno, hay un software llamado Shellfish. Este software de Shellfish tiene la imagen, ya tiene todo creado, de los diferentes, desde redes sociales, páginas web, videojuegos, etc. Por lo tanto, el vínculo que yo le entrego, ¿qué realmente es? Es una página mía, que yo, por ejemplo, puedo abrir Wix.com y hacer hosting gratuito. Es decir, hay miles y miles de páginas web en donde yo puedo hacer una página web gratuita. Entonces, en una de estas páginas web que son gratuitas, yo lo que hago es copiar el código de Shellfish, copio en esa página web, y el programa es tan sencillo que lo único que debo hacer es que alguien ponga las credenciales en esa imagen, porque lo que estoy cargando en mi página web es la página igualita al inicio de sesión, por ejemplo, de PlayStation Network o de lo que yo quiera. O sea, es un plagio de la página. Es la misma página. Y cuando ellos ingresan esos datos, lo que hacen es ingresar al programa de Shellfish. Y yo entro a mi cuenta de Shellfish y ahí obtengo todos los users y contraseñas de la gente que ha entrado a mi página fraudulenta. Claro. Ahora, revisemos algo. El que hace Selfish, estoy seguro que obtiene todas las contraseñas de toda la gente que usa Selfish. Es decir, el fabricante claro. de este malware definitivamente es quien tiene todo tiene eso. Toda esa información. Y por eso, de repente aparece la noticia de que tantos millones de cuentas han sido hackeadas. Y uno dice, ¿cómo logra hackear tantos millones de cuentas? Tantas cuentas. Claro, mientras más gente usa Selfish y esta gente ataca a más personas, el dueño del software se queda con un montón de información. Wow. Entonces, sin saber de programación, yo puedo usar Selfish y con eso obtener las credenciales, usuario y contraseña de toda la gente de la que me hice amigo. Y con tantas cosas ya puedo hacer, con un user y nombre y contraseña puedo hacer muchísimas cosas. Entonces, esa sería una forma en la que yo podría obtener credencial. La segunda podría ser ver en redes sociales gente de mi país o de otros países, no importa, ver en redes sociales a quienes les gustan los videojuegos. Entro a una comunidad de videojuegos y ahí tengo un montón de gente. Y es tan fácil acceder, o sea, ya realmente como algo de los gamers, igual que los identificas, que muchos de ellos, claro, tienen su personaje, ¿no? O sea, nunca al final ves como su rostro. Y eso es parte del mundo gamer. Entonces, es más fácil aún poder entrar y sin que nadie te reconozca, ¿no? Si realmente, bueno, podrías poner otra foto, pero sin que haya una investigación a fondo de quién realmente es esa persona, porque eres un personaje creado. Y eso, pues, investigar es súper complejo. Claro. Entonces, en redes sociales también puedo buscar gamers, para no tener que estar interactuando, buscar gamers. Y en esas comunidades poner un vínculo hacia mi Selfish, para que obtengan, no sé, diamantes gratis o algún beneficio, un nuevo programa, etcétera. Y de esa manera tengo una comunidad cautiva que posiblemente a Clicky me entregue sus credenciales. Uh-huh. También los cibercriminales lo que hacen, y esto tú lo dijiste, es en los softwares meter código malicioso para controlar las máquinas. Y puede ser un logger, por ejemplo, lo que sea. Hay uno que justo estaba leyendo que esto pasó en el 2015. Y nos dice que se descubrió que los ciberdelincuentes estaban infectando las máquinas de los jugadores con un ransomware que se llamaba TeslaCrypt. Y este TeslaCrypt lo que hacía era detener las partidas de los jugadores y pidiéndoles a cambio un pago de bitcoins por la devolución, primero de segura de sus archivos, de sus credenciales y para que puedan seguir jugando. Entonces, igual, una vez hecha esta infección, el programa malicioso buscaba avances de los juegos guardados por los usuarios y los cifraba. Entonces, las víctimas tenían que pagar alrededor de $500 en bitcoins para recuperarlos. Y esto pasaba en muchos juegos como Call of Duty, el World of Warcraft y el que me decías tú de Minecraft también, y World of Tanks, que son uno de los juegos más populares en todo el mundo. Entonces, imagínate, y hubo más de millones de personas afectadas por este tema. Es más, ya estamos en búsqueda de unos testimoniales de algunas personas que nos próximamente nos van a compartir más sobre estos ataques. Porque, bueno, a mí no me ha pasado. ¿A ti te ha pasado, Marce? No, pero sí conozco gente. Conozco una chica que ransomware. Tú mencionaste de ransomware. ¿Qué es ransomware? Ajá. Ransomware es un ataque a través del cual te cifran toda la data. Bueno, una chica cayó en un ataque de ransomware y le cifraron la tesis de grado. Tuvo que pagar $1,500 en bitcoins. Oh, my God. Qué triste. Es la tesis. Es la tesis. Y claro, te cogen justo cuando ya estás terminando. O sea, ya estás a punto de entregar y ahí es cuando ellos ya saben el momento preciso en el que tienen que sustraer esta información. Sí. ¿Qué te parece si vamos a un corte musical? Uh-huh. Y al regreso vamos a hablar de una vez que pensamos como ciberdelincuente, ahora vamos del otro lado. ¿Cómo protegernos? Conociendo estos métodos de ataque, entonces, ¿cuáles son las mejores recomendaciones para protegernos? Perfecto, ya regresamos. Música. despedida, que todo el tiempo no nos dividía. Y aluciné mirando tu rostro, rostro fantástico, claro de luna. Te di la mano, sentí tu vida, arco pisado. Ay, que osadía. Regreso, y pues como Marce nos estaba comentando hace un ratito, ahora vamos a irnos del otro lado. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir estos ataques? Una de las cosas principales, creo que ya lo hemos mencionado en el transcurso de esta conversación, es que siempre ingreses a sitios oficiales. Siempre ingresa a sitios oficiales, no te dejes llevar por la emoción de ingresar a enlaces que te comparten algunos de tus compañeros de juego o enlaces que te llegan a tu correo con premios, con noticias, tal vez con antelaciones de nuevos juegos que van a salir, pruebas de juego. Nunca te dejes fiar por esto, porque inclusive todo lo que estás y todo lo que has hecho en el transcurso de tu carrera como gamer se puede ver afectada, como por robo de juegos que ya han sido guardados, como robo de contraseñas, y también el que quizá nunca puedas volver a recuperar toda la trayectoria que tuviste como gamer. Otros de los temas también importantes es que puede verse afectada inclusive tu misma consola, puedan dejarla que ya no funcione para nada, también con con alguno de los ataques que están haciendo hoy en día. Así que ten muy pendiente esto, ten muy pendiente siempre la información que compartes en tus redes sociales también, en las comunidades que ingresas tanto en WhatsApp, tanto en TikTok, tanto en Facebook, y en todas estas herramientas que sí, nos permiten intercambiar información, pero ten muy en cuenta la información que intercambias. Y esto no solo es para los jóvenes gamers que les encanta estar en este mundo, y bueno, no solo jóvenes, adultos, niños, es para los padres también, y esto es un tema que lo vamos a tratar mucho más adelante, que es cuál es realmente hay un nicho súper fuerte ahí en el tema de los niños, de los jóvenes, que a veces son muy inocentes y se pueden dejar llevar por enviar información que no, que puede afectar de una u otra forma su integridad como personas. Así que también muy pendientes los papás, muy pendiente tal vez si tu hermano, tal vez tu hermana, tus primos son gamers, siempre darles estas recomendaciones de no compartir información, de no entrar a enlaces que no son oficiales y siempre tener mucho cuidado de estos temas. Marce, ¿qué más nos puedes recomendar? Bueno, un par de recomendaciones tengo yo. La primera, si vas a vender tu consola, reseteala. Primero, no entregues con las cuentas ahí. Claro, y cambia las claves cuando sean nuevas también, webcam. Correcto. Y cambia las claves con claves fuertes. Cámbialas rutinariamente. Ya. Yeah. ¿Cada cuánto, Marce, las deberíamos cambiar? Yo diría cada 6 meses. Cada 6 meses. Ajá. Cada 6 meses. Si puedes de forma más repetible, mejor, pero 6 meses es suficiente. Uh-huh. También hay una página web en la que tú puedes ver si tu contraseña ha sido hackeada, ha sido comprometida. Es Have I Been Owned, pero en lugar de la O, la P. Yeah. Sería Have I Been Owned. Okay. Entonces tú puedes saber si es que ha sido comprometida para saber cambiar. Generalmente utilizan una contraseña diferente, ¿no? No puede ser la misma contraseña de tu correo electrónico, la de tu consola, etcétera, porque si atacan Facebook y tienen la contraseña de tu cuenta, ¿no? Entonces también es otra. Y la siguiente recomendación que voy a dar es súper interesante porque es una forma en la que jamás, jamás vas a caer en esto de spear phishing. Si haces esta simple práctica, es una práctica infalible, completamente infalible. Bueno, cuéntanos. Digamos que tú recibes un correo electrónico de Sony o de la consola. Uh-huh. En ese momento es algo que te asusta, que por ejemplo consumieron con tu cuenta, lo que sea, o una nueva solicitud de amistad, lo que sea. Y es algo que tú no sabes si es verdadero o falso. Simplemente no sabes. Bueno, el secreto para nunca caer es el siguiente. Lo único que tienes que hacer es ir a la página web, no hacer clic, ir a la página web y poner, si era, por ejemplo, de PlayStation Network, ir a PlayStationNetwork.com o al dominio.com, el dominio que tú conoces, ahí poner tus credenciales. Y si aparece el mensaje dentro de tu cuenta, entonces era verdadero el correo. Y si no aparece, era falso el correo. Uh-huh. Es decir, nunca hacer clic. Y si es que tienes duda, porque, no, sí, yo quiero aceptarlo, se ve muy bonita la foto, lo que sea. Bueno, anda a la página oficial. Y esto sirve para todo. Si, por ejemplo, hiciste una compra en Amazon y de repente, justamente por coincidencia, te llega un correo electrónico y dice, no se puede entregar su pedido de Amazon. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? En lugar de hacer clic, entonces uno va a amazon.com y esa notificación está dentro de la cuenta. Si no está la notificación, eso es falso. Lo mismo, LinkedIn. Esta persona quiere ser tu amigo. En lugar de hacer clic, vas a linkedin.com y revisas si hay esa solicitud de amistad. Así de infalible es. Sí, y a veces suena tan... Es lógico, ¿no? Es lógico, pero a veces las cosas más lógicas son las que menos paramos bola, pero es así, es el hecho de, y siempre creo que lo vamos a repetir, ingresen a las páginas oficiales, como reconfirmen la información, el hecho de no compartan tanta información, y yo sé que en este mundo ahora digital y pues aparte, como hablábamos, ya no es un tema solo de diversión, es un tema de competencia, de profesionalismo, de que quiero ganar este concurso, de que quiero ir a este evento. Y en el mundo de los gamers, pues es a nivel mundial, o sea, Europa, Asia, en todo el mundo prácticamente se juegan estos videojuegos y se hace como ya un tema súper competitivo, digámoslo así. Y de repente nos olvidamos todas los posibles ataques, las posibles brechas que pueden existir de inseguridad y seguimos adelante, nos seguimos adelante pensando en nuestro juego, pero de repente puede pasar estas cosas, pueden robarnos dinero, pueden querernos estafar. Y como tú dices, esto pasa en todo, en bancos, en tu seguridad personal que manejas en tu computadora y hasta en hospitales. Y bueno, hay temas mucho más allá que a veces ni nos imaginamos, pero están ahí vigilándonos, pendientes de un clic para pues a veces acabar totalmente con nuestra vida, porque a veces hay información tan sensible que pueden afectar pues muchísimo. Correcto. Vamos a una pausa musical y regresamos con la despedida y un par de recomendaciones finales. Ya regresamos de este corte musical, esperamos que lo hayan disfrutado un montón y estamos casi por finalizar el programa. Así que Marce, cuéntanos así como nuestra última recomendación, como ya en resumen, para poder evitar todos estos ataques y no ser blancos fáciles de los cibercriminales en nuestro mundo gamer. Sí, mi recomendación final es, nunca tienes tanta suerte. No existe tanta suerte. Como te ganaste lotería, te ganaste diamantes, te ganaste, este juego es gratis. Nada es gratis en la vida. No, y no tenemos suerte, no hay diamantes gratis. No, eso no. No hagamos caso. Más bien, tener mucho cuidado en la comunicación que nos llega y tratar de no ser tan ingenuos digitalmente. Un poquito, lo que haces en seguridad física, llevarlo a la seguridad digital, ¿no? O sea, no irías por un pasillo desconocido en la noche, entonces no vayas a un vínculo desconocido. Ese perfecto. Tipo de cosas. Entonces, esa es mi recomendación final. Perfecto, perfecto. Así que, chicos y chicas, esperamos que hayan disfrutado de este programa. Lo que traemos para ustedes es siempre para que estén alerta de ustedes, de su familia, de sus amigos, de las personas más cercanas. Así que nos vemos en un próximo episodio de Dimensión Hacker. ¡Chao! Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.